Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, bienvenidos a este tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González y vamos a tener dos horas de lo que yo digo que es un programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, también en Argentina en Lado Salvaje Radio, y los sábados en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion, la mejor emisora de metal del Caribe. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y en nuestra web en la sección de radio. También estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es. Te recomiendo que la visites. Es una web que tiene lo que tienen todas las webs. Crítica de discos, entrevistas, noticias y demás. Lo que sí, este año nos hemos hecho muy fuertes con relación a las entrevistas y hemos entrevistado a grupos realmente importantes. Hecha toda la introducción, vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos para allá. Esto que estás escuchando ya de fondo es esa banda que se llama Venom Inc., Venom Incorporated. El disco es de este año, There's Only Black. Y a estas alturas, todos deberíamos conocer y saber lo que engloba el nombre de esta banda. Pero a sabiendas que siempre hay nuevos adeptos a estos ritmos y que merecen una justa explicación, les cuento que esto viene siendo como una franquicia de los originales Venom. La franquicia se originó cuando Cronos decidió salirse de la banda, luego regresó y tuvieron malos acuerdos y finalmente se separaron. Cronos se quedó con el nombre original de la banda, que empezó a finales de los años 70. Yo te recuerdo que la primera formación, los músicos se autollamaban Cronos, Mantas y Abaddon, y hacían, ellos tienen un disco que se llama Black Metal y se considera que es el origen del Black Metal, pero como mismo no fue así, pero son cosas que se diluyen con el tiempo y que solamente se empiezan a hablar de ellas al cabo de los años. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, Cronos se va del grupo, se queda con el nombre original, de hecho está girando con el nombre de Venom, y los ex integrantes, en el momento en que Cronos se va, decidieron continuar con el nombre de Venom Incorporated. Es una banda donde solo está Mantas y es una mezcla de los propios Venom originales con Motorhead. A mí me gustan este Venom Incorporated, me gusta más que los propios Venom, pero cada cual tendrá su propio gusto. Hay quien recuerda a lo clásico. El sonido siempre fue muy sucio, primitivo y básico, y algunas veces hasta musicalmente malo, pero realmente tenían su impacto. Vamos a escuchar de Venom Incorporated, que es una banda que claro ha mejorado mucho, una pieza que se titula There's Only Black. Venom Y vamos a continuar con Metal Extremo, con el nuevo disco de Watain, que es The Agony and Ecstasy of Watain. Ellos son una banda sueca, como a lo mejor sabes, a lo mejor no. El caso es que con este disco han entrado en Nuclear Blast Records. Siguen con las mismas letras desde su formación en el año 98. Letras líricas que hablan sobre caos, ceremonias con misas negras, la supremacía ante todo. Ellos han sido siempre una banda ambiciosa que no se ha puesto límites, con abierta vocación de trascender más allá de los círculos más cerrados del black metal. De alguna forma, su plan maestro empezó por ganarse el favor de la parroquia fundamentalista para poco a poco salir del nicho. No existe un disco suyo con un trato de guitarras más elaborado que este que ahora ofrecen. Y ya no hablemos de ese generoso surtido de melodías suecas, cambios de ritmo, alternativas musicales y riff de guitarra. La principal razón que explica esta riqueza se encuentra en que en esta grabación en directo dirigida por Tore Sterna, por primera vez se han dejado participar a otros miembros más allá de la trinidad que compone su núcleo duro. Y vaya si se nota, porque creo que es la mejor decisión que han tomado. Y escuchemos una canción que se sale de la media de este disco, que es We Remain. O sea, que si esta canción te gusta, piensa que se sale de la media. Como mismo tienes que ir y escuchar el disco si es que no lo has escuchado ya. Yo comparto contigo esta pieza que es We Remain. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Vamos a cambiar el estilo, como ya puedes estar escuchando. Esta es una banda que se llama Symphony. El disco, que es un disco de este año también, se titula Marco Polo The Metal Soundtrack. Y realmente bandas como esto que estás escuchando ahora inspiran respeto, asombro y admiración. Fueron una banda que se formaron en el año 2006, pero sus integrantes ya venían trabajando juntos en un concepto de agrupación de power metal desde años antes bajo el nombre de Nemesis, época en la que publicaron un disco titulado Goddess of Revenge, que es del año 2003. En aquel disco ya daban muestras de su buen gusto a la hora de componer, y no es hasta el año 2008 donde ya como Symphony se dio a conocer el debut oficial de la agrupación de estos checos. Sí, porque son de la República Checa. Ahora lanzan su segundo disco, Marco Polo de Metal Soundtrack, con algunas peculiaridades que lo diferencian un poco de sus discos anteriores. Una de ellas, esto es, que es como una obra donde hay momentos de narración. Yo como mismo corto la narración de la canción que vamos a poner. No sé, vamos a ver si es posible, lo voy a hacer. Y esta pieza que te voy a poner se titula su nombre The Plague. Lo que estás escuchando es una banda que, si la memoria no me falla, es de Alcalá de Henares. Es Ecstasy. Yo creo que en Alcalá de Henares debe haber una sola banda, no, dos bandas, porque The Royal Flush también son de Alcalá de Henares, pero yo creo que no puede haber muchas más, porque es un lugar pequeño, pero además es un lugar que cultiva todo lo que pueda provenir de siglos anteriores, excluyendo al siglo XX. Ellos sacaron un disco en este año, un EP, que se llama Fuerza Interior, y es el grupo de la vocalista Silvia Idoate y el guitarrista Jorge Oyoki, que con este EP presentan los nuevos miembros de la formación, y también sirve para reactivar su disco anterior, ya que el EP tiene 5 canciones regrabadas, más una versión acústica de Eye of the Storm, y a su vez sirve para encontrarnos con la sorpresa de comprobar cómo suena la banda en castellano. Ecstasy es el tipo de banda que ha intentado venderse mucho más en Europa que en la propia España, lo cual a mí me parece muy bien. Yo creo que en España, para las bandas de este tipo, no hay futuro. Solamente para las bandas reconocidas y que siempre están en todas partes y que ya copan todos los espacios. Pero bueno, cada cual que decida lanzar su estrategia de mercado. El problema es que muchos músicos no tienen ninguna estrategia de mercado, no solamente aquí en España, en ningún país de este mundo. En este disco las letras están ajustadas como un guante a las estructuras originales. El brillo de la producción de Erik Martensson también es de nuevo un punto fuerte para el grupo, y luego hay que decir que los temas elegidos son pura luz en tiempos oscuros. Resuman lo que indica el propio título de la obra, Fuerza Interior. Fuerza Interior es la canción que estás escuchando de fondo, y yo te voy a poner la pieza que se titula A Luchar. Yeah.

Made in Metal con Tony González. Tienes buen oído, sabes de rock, tú sabes que esto que estás escuchando es una canción de Queen, pero no te voy a traer a Queen, sino que he tomado este momento para que dirijas tu mirada sobre una sorpresa que he recibido yo en YouTube, que es la sorpresa del canal de Nico Borie de Parasite. A lo mejor no es Borie, sino Borie o Borie. Lo siento mucho, Nico, que no sepa decir tu apellido, pero sí el de la banda, que es Parasite, y en su canal él hace versiones en español de canciones en inglés para que se entienda la letra. Y lo que me llamó la atención es que hacen una versión de Bohemia Rhapsody, el clásico de Queen. Dicen por ahí que Bohemia Rhapsody es la mejor canción de rock de la historia. Realmente yo creo que tiene sus momenticos de rock, pero no podría decir que es una canción de rock. Pero además, si es la mejor o no, no importa, porque eso no va a desmerecer la huella que ha dejado Queen dentro de la cultura en general y del rock y el metal en particular. En el video, que yo les recomiendo, si les gusta esta versión, que vayan al canal de Nico Borie de Parasite o Queen Bohemia Rhapsody en español, y lo puedes encontrar. La teoría de Nico es que con esta letra lo que intentaba decir Freddie Mercury era que era el momento I just kill a man, cuando dice maté a un hombre. Él lo que quería era matar al hombre y hacer reflotar la homosexualidad de él, del propio Mercury. En el caso de la mía, yo pienso que es al revés, que sí, que es un hombre que estaba abusando de la madre, el hijo mató al hombre y entonces tiene que pagar y lo condenan a muerte. Y es por eso que hay esa parte de Galileo Figaro, que es como si el muchacho subiera al cielo o al infierno o a no sé dónde. El caso es que él tiene su teoría, yo tengo la mía y tú a lo mejor tienes la tuya. Si tienes la tuya y la quieres dejar, la puedes dejar en nuestro canal de iVoox, en el canal de YouTube, donde quiera, pero exprésate, no te quedes callado, no seas un simple escucha, da una opinión, que estoy seguro que a lo mejor tienes una opinión muy interesante. Vamos a escuchar Bohemia Rhapsody por Nico Borie de Parasite. Esto es la vida real, o es solo fantasía. En un derrumbe estás, no podrás escapar de ahí. Observa ya, mira arriba al cielo así. Un pobre niño sobre, no quiero. de un hombre creo mirar. Scaramouche, Scaramouche, cuando harás el fandango. Luminosos rayos atemorizándome. Quiere. Un niño pobre de familia pobre, déjelo ir de esta monstruosidad. Soy de ir y venir, déjenme salir. Bismillah, no, no te dejaremos. Déjelo. Bismillah, no te dejaremos. Déjelo. Bismillah, no te dejaremos. Déjenme. No te dejaremos. Déjenme. No te dejaremos. No, no, no. Mamma mía, mamma mía, por favor. Beelzebub dejó un diablo listo para mí, por mí, por mí. Ahora, como está andando la guerra en Ucrania, resulta que muchas promotoras de Occidente, sobre todo europeas, no norteamericanas, están decidiendo que como parte de su apoyo a Ucrania es un buen momento para promover a bandas de la zona. Pero no te lo digo porque esta banda sea de Ucrania, no, estaban desde Moldavia, pero como mismo se escapó en este montón de bandas de Ucrania que están saliendo ahora. Nosotros recientemente entrevistamos a una banda ucraniana y esta banda puedes ver la entrevista en nuestra web. La banda se llama Star Crystal y la chica que es la vocalista que respondió nuestra entrevista se llama Susana Radimovskaya y es una mujer que no tiene pelos en la lengua. Esto de ser, ¿cómo se llama? Lo correcto, ¿no? Decir lo correcto siempre. Fíjense si yo estoy tan fuera de eso que no recuerdo. Ah, lo políticamente, esto de lo políticamente correcto no va con ellas. Y cuando le preguntan, bueno, ¿de dónde te salen las ideas de las canciones? Ella responde que después de tener buen sexo salen muy buenas ideas. Y realmente es verdad, así mismo es. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora es una banda que a mí no me gusta el nombre, pero bueno, me gusta la música. Y no me gusta el nombre porque el nombre es Soya. Y a mí Soya me recuerda a que durante muchos años viviendo yo en Cuba, el gobierno cubano lo que daba, que era la posibilidad, la única que teníamos de comer, era picadillo de soya. Y sí, la soya es muy buena, la soya es muy nutritiva, la soya tiene muchas proteínas, lo malo es cuando te lo dan obligado. Así que en el año 2021, Soya sacó su disco Songs for Isolation, que como su nombre indica, son canciones en época de la pandemia, y es el proyecto en solitario de Soya Veluz, cantante y compositora de la banda Esperosa, que como te decía es un grupo de Dark Symphonic Street Metal de Moldavia. Traigo este disco como una curiosidad a lo que se hace en este país. Yo recuerdo que siempre me atrajo el material de bandas que nacieron en lo que antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y tengo un amigo todavía en Cuba, Eliezer Zubiaurre, que él fue heredando, él me fue comprando todas las cosas de música que yo tenía en Cuba que procedían de las repúblicas soviéticas. A mí me parece que en la música de este disco se refleja un poco el espíritu solemne que muchas veces escuchaba en canciones de aquella zona, y es una característica a tal punto que en muchas canciones de ASEP le dicen el coro soviético a ese, por ejemplo, el de Metal Heart, ese coro que no tiene mucha armonía pero sí tiene fuerza. Si algo no me acaba de encajar es que la batería está muy alta en esta mezcla, no la batería sino la caja de la batería, mientras otros tambores del instrumento están demasiado enterrados. Pero bueno, la perfección no existe y no sabemos cómo fue que se grabó este disco. Vamos a escuchar una pieza que también está en moldavo, así que yo, perdón, disculpas, lo siento mucho, queridos hermanos de Moldavia, pero como yo no lo sé muy bien el idioma, tendré que decir que la pieza se titula C.T. Legeni Codrule. Así que vamos a escucharla y espero que te guste. Este burf de ramurele. musical, mucha música y muy buena, con Tony González. Nuevos discos de bandas legendarias siempre se sienten como un evento más que un lanzamiento, y el nuevo disco de Candlemass, que es lo que ya estás escuchando, se titula Sweet Evil Son, es del año 2022 y cae este disco firmemente en la categoría de eventos. 4/5 de las bandas han sido constantes desde su reforma en el año 2004. Siempre ha sido Messiah Mark Collin quien me faltaba, pero fundador de la banda y siempre presente, el bajista Leif Endlin y el guitarrista rítmico Mappe Bormann, salvo algunos años, han estado en la banda desde el año 84 cuando se formaron originalmente. Como un buen vino, Candlemass madura maravillosamente con la edad. Yo sé que hay discos intermedios que no están muy buenos, pero yo me recuerdo a mí mismo que tuve la oportunidad de ver a Candlemass en directo, y realmente fui no porque fuera un fan de Candlemass, sino porque estaba en el Leyendas de Rock y me dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a Candlemass, y efectivamente me fui para allá y no me arrepentí. Pero lo que te iba a comentar sobre este disco, sus riffs siguen siendo gigantescos, el alcance épico es más amplio que nunca. Las voces de Johan Lankis son inquietantes y la batería de Janelin ayuda a hacer estallar el ambiente. Lankis usa su maravilloso rango vocal, yo lo vi con Lankis a la voz y me gustó muchísimo. Todo el disco es así como lo que vas a escuchar, la maestría musical es insuperable. Si bien el ritmo épico del Doom es fundamental para el ambiente de la banda, hay muchos cambios de tiempo para mezclar las cosas en la primera pista. Cuando la canción termina, hay una voz y una armonía conmovedora y despojadas que surgen de la nada. Es una apertura emocionante que prepara la escena perfectamente, y vamos a escuchar esta canción que se llama Black Butterfly. Cracked, it was time. Vamos a seguir inmersos en el Doom. Si tú estás escuchando este programa de noche, este es el momento para que tú apagues la luz y disfrutes. Y lo que estamos escuchando ahora es el disco de Golgotha, Mors Diligentes, del año 2022. Ellos llegan con una nueva obra. Yo recuerdo que Golgotha es una banda que me impresionó muchísimo cuando uno es joven y tiene una primera impresión con el disco de una banda que escucha por primera vez. Eso se te queda para toda la vida si eres melómano. Después tiene que la banda pifiarla mucho para que tú te decepciones, pero no creo que sea el caso de Golgotha. Ellos han experimentado un importante cambio en su formación respecto a sus últimas ediciones, ya que su vocalista original, Amón López, decidió dejar la banda para concentrarse en su proyecto personal, lo que ha dado paso a dos vocalistas dentro de Golgotha. Una es María J. Lladó, quien ya incluyó voces en el último disco de la banda y quien también participa en Bisonte junto a Vicente Payá. Y la otra vocalista es Miriam Valles, quien se encarga de las voces guturales. Por otro lado, el guitarrista Samuel Morales, quien participó en el último EP de la banda, pasa ahora a ser guitarrista de sesión para directos. A Golgotha, nosotros, como te decía, lo conocimos con Melancholy, su primer disco del año 95, y siempre nos dejaron un buen sabor de boca, a tal punto que aunque este buen sabor no se repita en los discos que he escuchado, no dejo de reconocer que me siguen impactando. Vamos a escuchar una pieza que se titula Waiting for My Death, y después vamos a recordar a los Golgothas que yo conocí. Made in Metal con Tony González. Prometido es deuda, y como te decía yo, íbamos a continuar con Gólgota. Ya lo que estás escuchando de fondo es una pieza del Melancholy, el disco del año 95. Es cierto que ahora, escuchando este disco, algunos momentos no se llevan bien o no han llevado bien el paso del tiempo, pero aún así el disco sigue teniendo su magia. Y yo recuerdo que este disco llegó a mí estando yo en Cuba. Este disco me lo mandó Dave Rotten de Repulse Records. Y quiero comentarles que, mire, llevo 12 años en Madrid. Dave vive en Madrid y yo en 12 años jamás he podido conocerlo en persona, saludarlo, darle las gracias. Pero realmente bandas como las que él me hacía llegar, porque trabajaba yo en la radio allí en Cuba, y bandas como los propios Avulsed forman parte de la banda sonora más extrema de mi persona. Y nada, este disco, que además de ponerlo en la radio, lo compartí con todo el que quiso, se lo grabé en casete. De verdad fue un disco impresionante y ayudó mucho a que Gólgota fuera conocido, por lo menos si no en toda Cuba, sí en La Habana, entre mis amistades, entre los que disfrutaban de rock y podían hacer tiempo y dinero para grabar un casete y tener la posibilidad de escucharlo cada vez que lo quisieran. Algo que tú ahora mismo lo puedes dar por sentado, pero que hubo un tiempo que no fue así. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Lonely. Thank you. Made in Metal, mucha música y muy buena. Continuamos con discos del año 2022 y en este momento lo que estás escuchando es el disco nuevo de John Norum, Gone to Stay. Y hay quien está esperando un nuevo disco de Europe para el año 2023. Y previamente al comienzo de los preparativos de la gira del 40 aniversario del lanzamiento de The Final Countdown, yo espero que por favor no les dé por tocar The Final Countdown completo, porque Europe es una banda que ha progresado mucho. Es cierto que aquel disco fue el que los dio a conocer, pero la banda ha avanzado mucho y ha mantenido su popularidad, ha mantenido, como decirlo, su... Es que no me sale la palabra ahora mismo, pero lo que quiero decir es que no han cambiado. Han cambiado, pero no han cambiado. Siguen siendo los mismos, pero no siguen siendo unos chicos con los pelos cardados y cara de inocente. Todo eso se ha mostrado en la evolución de una banda como Europe. John Norum ha decidido amenizarnos a la espera del que será ya su noveno álbum en solitario, y eso es siempre una buena noticia, ya que nos encontramos, al menos a mi juicio, ante uno de los guitarristas más injustamente infravalorados del mundo del hard rock, y que pese a su enorme talento y versatilidad nunca llegó a alcanzar el estatus de Guitar Hero al que sí accedieron algunos de sus compañeros de generación. Y yo creo que tampoco es tan así que es el caso del que haya sido europeo, de que haya sido sueco, de que quizás no ha salido a girar por todo el mundo con una banda bajo su nombre, o incluso que no lo haya hecho por los Estados Unidos, donde esto es todavía más fácil y posiblemente sea más popular o se vende más. Él no solo es el autor de algunos de los solos de guitarra más icónicos y memorables del rock, sin ir más lejos, todos los solos del The Final Countdown o del Rock the Night, sino que, llegado el momento, no dudó en poner lo mejor de su talento a servicio de gigantes de la talla de Don Dokken, con el que firmó el maravilloso Up from the Ashes del año 90, además de despachar grandes trabajos en solitario como el enorme Face the Truth del año 92. En esta ocasión se presenta en formato Power Trio, ocupándose el propio Norum de la guitarra y de las tareas vocales, además de haberse involucrado en el proceso de producción. Buenísimo está este disco, es un disco crudo y rockero de verdad, y vamos a escuchar una canción del mismo que se titula Gone to Stay, y después seguimos con John Norum. But I didn't care. Thank you. Te comentaba que iba a seguir con John Norum, y sí, yo esto lo recordaba, pero me refresqué mientras escuchaba la canción, y realmente yo pienso que la razón por la cual John Norum en su carrera en solitario tampoco tuvo ese gran empuje, a pesar de que él hizo todos los solos del The Final Countdown, pienso que fue precisamente porque tomó la errada idea, o sea, la errada acción de irse de Europe cuando este disco acababa de salir. Y lo sustituyó Kim Marcello, quien fue el que giró por todo el mundo, Kim Marcello, quien fue el que se acostó con todas las mujeres que quiso, si es que quiso, Kim Marcello, quien fue a quien todas las chicas y chicos de su edad y más jóvenes vieron como una estrella, Kim Marcello, mientras que John Norum pronto salió a hacer discos en solitario, pero ya no tenía esa aura. Kim Marcello disfrutó, grabó el disco siguiente y después también se retiró. John Norum regresó. Yo he podido ver a Europe con John Norum en directo y me parece una banda buenísima, realmente en directo. Y el disco de John Norum, el primero que escuché y por ende el que más me ha gustado, fue el Face the Truth del año 1992. Yo recuerdo que este disco, yo fui a casa de mi amigo Lesme Jardines y él me mostró el disco y me dijo, mira, es el guitarrista de Europe. Claro, es el guitarrista de Europe, pero para mí tampoco decía tanto, porque no es que fuera una cosa, que Europe fuera un disco de super guitarras, que de hecho The Final Countdown es un disco donde predominan los teclados y no las guitarras. Y entonces me dijo, no, en este disco está Glenn Hughes. Oh, si está Glenn Hughes, pues seguro que entonces el disco sí está bueno. Face the Truth fue el segundo disco en solitario de John Norum. La canción Opium Trail es una versión de Thin Lizzy. We Will Be Strong es un dúo con el vocalista Joe Tempest, lo que daba a demostrar que él se había ido del grupo, pero no se había ido en malos modos. Así que estaba Joe Tempest con él. Y esta canción, We Will Be Strong, no estaba incluida en la versión norteamericana del disco, que yo no recuerdo ahora si la versión que yo tuve de manera primigenia fue la americana o no. La edición especial sueca contiene una biografía de John Norum escrita en sueco y nosotros vamos a escuchar la pieza Face the Truth de este disco. Y ese es otro detalle. También Kim Marcello hizo un libro sobre su tiempo en Europe y el libro de Kim Marcello se vende mucho más que la biografía de John Norum, que solo está en un disco. Vamos a ver si John Norum en algún momento se lanza a escribir un libro o no. Pero si no escribe ningún libro, aún lo tenemos como guitarrista y es maravilloso. Vamos a escuchar la canción título Face the Truth. For the sunrise, I wipe the dust from my eyes. Light becomes a dawn. In silence, I thought I heard you crying, and I just feel like dying as I walk through the door. Is this some kind of dream? This can't be what it seems. Where are you? I'm out here all alone. What am I supposed to do? Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te voy a hablar de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Pues mira, hoy te voy a hablar de algo que no tiene relación con la música. Yo acabo de leer esta mañana que en Medellín se formó un escándalo porque un holandés salió con una mujer y llevaba a la mujer atada a una cadena y la cadena al cuello. Pero además, que la mujer iba vestida con lencería. Por supuesto, salió a la zona rosa, el hombre iba caminando, la mujer con unos taconazos y una lencería muy linda, la mujer, no le vi la cara, pero por detrás estaba preciosa, Y entonces el alcalde de Medellín quiso expulsar al holandés. Y muchas personas se lanzaron enseguida a ofender. ¡Oh! ¡Aprendan, niños! Para esto sirven las mujeres. ¡Aprendan, niñas! Esto es lo que quieren hacer los hombres de nosotras. Y entonces cuando ves el video, ves que el hombre va caminando muy normal y la mujer va caminando muy normal. ¿Ustedes creen que si esa mujer realidad no quisiera estar encadenada, hubiera caminado normal? ¿Hubiera salido en lencería? ¿No hubiera llamado a la policía? Todo forma parte de una campaña de marketing y realmente ha logrado llamar la atención, que es provocar. A veces se llama la atención provocando, pero provocando también a la ñoñería, provocando al pensamiento que ya está programado. Y yo recuerdo que, por ejemplo, nunca me han gustado las lecturas de personas que se dedican profesionalmente a algún tipo de religión, ya sea la católica o cualquier otra, más allá de la Biblia o el Corán, que me los he leído concienzudamente de principio a fin, por razones culturales. Pero bueno, un amigo mío de la escuela primaria que después se convirtió al catolicismo y él quería convertirme a mí, a cada rato me invitaba ahí y a cada rato yo, como era mi amigo, yo iba, después me aburría grandemente y le decía, mira, esto no es para mí. Y dentro de 2 o 3 años me decía, hay una fiesta y vinieron unas jóvenes nuevas. Yo, oye, vamos a conocer a las chicas. Y las chicas me llamaban la atención o no me llamaban la atención, pero siempre era agradable intercambiar con las chicas. Él una vez me dijo, mira, hay un filósofo que se llama Tiago de Melo y yo te voy a dar unos escritos de Tiago de Melo. Oye, a mí no me gusta estar leyendo cosas de reinterpretaciones del catolicismo ni de cómo debe ser la gente y demás. Más allá, y te lo digo también, de Baltasar Gracián, que ese sí yo te lo recomiendo, a Baltasar Gracián. Muy gracioso y muy bonito. El caso fue que finalmente me dio lo de Tiago de Melo, yo puse lo de Tiago de Melo ahí en la mesa. Se metió varios meses ahí lo de Tiago de Melo. Y cuando comencé, lo primero que decía Tiago de Melo es, desprográmate, sé tú mismo. Y efectivamente, cuando uno ve situaciones como esta, del video de la chica en lencería paseando por la zona rosa y un hombre la lleva por la cadena, esto me hace pensar de que todo el mundo se programa de que eso está malo, pero ¿por qué puede estar malo si las personas están de acuerdo en hacerlo? Pero ¿por qué está malo si hay quien le gusta el sadismo y hay quien le gusta el masoquismo como actividades relacionadas con la sexualidad humana? Si no te gusta, no lo hagas, ni te sientas obligado a hacerlo, ni que te obliguen, pero si te gusta, búscate una pareja y hazlo. Y ya está, eso es lo que tienes que hacer. No pensar en los demás, desprográmate. Sé tú mismo y haz tu vida siempre, por supuesto, sin hacer daño a los demás. Pero sé libre, libre como el viento. Este fue mi momento de filosofía barata y zapato. Made in Metal con Tony González. Y continuamos con un magnífico guitarrista, y la razón por la cual lo he traído es porque el disco de John Norum me ha recordado un poco a Fran Marino, y Fran Marino sacó en el año 81 este disco que se titulaba Power of Rock and Roll. Yo siempre pensé, cuando este disco lo tuve en mis manos, que Fran Marino tenía una larga carrera, y era cierto. Fran Marino tuvo una larga carrera como miembro de la banda Mahogany Rush, y después lanzó 4 discos en solitario. El primero era este. Yo creo que este disco era del crítico de rock cubano, el crítico cubano de rock, que también se ha especializado en rock cubano y ha escrito varios libros sobre rock cubano, Humberto Manduley. Fue un disco que al comenzar a escuchar a mí no me gustó. A mí esas canciones que alaban el rock o el metal como que no me llegan tanto, ¿no? Esas canciones de Vive Rock y esta era Power of Rock and Roll, a mí no me llegaba tanto, ¿no? Porque no había que alabar tanto, esto se siente, no se alaba. Pero a medida que fui escuchando, me quedé loco, y cuando comenzó la última canción, que es la que vamos a escuchar, que se llama Ain't Dead Yet, ya yo estaba enamorado de la música y los solos de guitarra de Fran Marino. desde la ciudad de Montreal, en solitario o al frente de sus Mahogany Rush, Frank Marino tiene un lugar bien ganado entre los mejores intérpretes de hard, de blues y de rock and roll de la década de los 70 y los 80. A nivel de imagen y de presencia escénica, es precursor de todo un Steve Vai y cuenta con un currículum solo un peldaño por debajo de monstruos como Johnny Winter o Rolly Gallagher o Steve Ray Vaughan, pudiendo mirar por encima del hombro a casi todos los demás. Yo te diría lo mismo, ¿no? Que Frank Marino no está lo suficientemente valorado, pero además no es ni siquiera el caso como el de John Norum, que no está lo suficientemente valorado, pero todo el que habla, habla bien de él. Al Frank Marino durante años le han caído críticas porque su estilo dicen que se parece demasiado al de Jimi Hendrix, pero no, no es así. Como a mí me enseñó el guitarrista Paul Gilbert, y eso lo puedes ver en la entrevista que está en el canal de YouTube, buscando Made in, en YouTube, Made in Metal, entrevista Paul Gilbert. Él me dice, mira, ningún guitarrista es igual a otro. Todos los guitarristas, aunque se parezcan en algo, tienen algo diferente. Y efectivamente, en el caso de Frank Marino, no tiene algo diferente, tiene mucho de diferente. Vamos a escuchar esta canción que es Ain't That Yet. Oh, Pues resulta que el tiempo se nos acaba y como me he quedado con deseos de escuchar a Queen, vamos a escuchar del mismo disco del jazz donde estaba Dear Time, la canción que escuchamos antes de Bohemian Rhapsody. Vamos a escuchar una pieza muy corta que es In Only 7 Days, que estoy seguro que te gustará por sus armonías vocales. Vamos a escuchar. Y este es el momento de la despedida, queridos amigos. Nos vamos ya. Esta es una despedida breve. Nos vemos la próxima semana. Espero que te haya gustado el programa. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Chao.